www.corporacionimpacto.com. Incontenible. Sigue avanzando. Ya nadie lo detiene. Con la elegancia de siempre. Aquí está el caballero como bambino. El viudito, ya no pierde más su tiempo. El viudito, ya no pierde más su tiempo. Enamora a las chiquillas, a las casadas, las divorciadas. Qué mañoso es el viudito, ni las natachas se les escapan. Chicas, cuídense del viudito, porque cada día se pone más mañosón. Parece que extraña su arañita. www.corporacionimpacto.com. El viudito, ya no pierde más su tiempo. El viudito, ya no pierde más su tiempo. Enamora a las chiquillas, a las casadas, las divorciadas. Qué mañoso es el viudito, ni las natachas se les escapa. Qué mañoso, mañotón, el viudito, así es. Que a piloso y floreador no lo pueden detener. Qué mañoso, mañotón, el viudito, así es. Que a piloso y jugador no lo pueden detener. No me quita, no me quita mi canario. ¡Ajá! Qué mañoso, mañoso, el viudito, así es. Que a piloso y floreador no lo pueden detener. Qué mañoso, mañoso, el viudito, así es. Que a veloz y jugador no lo pueden detener. ¿Tú qué dices? Juancito Falcón, siempre con los alegres del Perú. Cuidado, cuidado, chicas, que llegó el viudito Carlitos Nayo Paz. Para mis grandes amigos de San Miguel de Cajamarca, ¡salud! ¡Mario Hernández! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Con el caballero como bambino!